Lo anunciábamos más temprano, este encuentro con Modesto Barragán, que buscamos desde hace un tiempo ya, cuando todavía estábamos en Carnaval nosotros, un periodista español de Cádiz, del sur de España, de Cádiz concretamente, al que llegamos a través de Jorge López Ave, este compañero uruguayo, que vive hace muchos años ya en España, que está en el portal Insurgente, que entre otros vínculos tiene a Modesto Barragán priorizado, un hombre que tuvo la deferencia de haber mandado un saludo a la 36 durante el carnaval, justamente hermanando carnavales que siempre se los muestra muy hermanados. Buen día, ¿cómo estás, Modesto? Muy buen día a todo Uruguay, muy buenas tardes desde España, encantado de saludaros y de estar con vosotros un ratito para hablar de lo que nos ocupa. Bueno, la verdad que para nosotros es todo un desafío conversar contigo, sabiendo que sos un hombre de radio de pura cepa, muy conocido por todo lo que hace con esa tarde que tiene de radio tan conocida en toda la región, y que es una autoridad en las comunicaciones. Para nosotros es todo un desafío. Pero queremos, primero que nada, agradecerte por ese saludo que nos mandaste, que escuchamos con toda nuestra audiencia aquí, y preguntarte cómo es esto de ser un hombre de radio. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuántos años hace que estás en esto? Bueno, soy un hombre de radio desde hace demasiado tiempo, porque en torno a 40 años, llevamos mucho tiempo. En los últimos años, más que un hombre de radio, soy un hombre de televisión, aunque gran parte de mi vida la dediqué a la radio, pero desde hace 17 años estoy al frente de un programa de tarde de Canal Sur Televisión que se llama Andalucía Directo, que es muy seguido también desde Uruguay y desde otras zonas de América, y a mí me sorprende muchísimo. Se ve que las cosas de Andalucía gustan mucho por ahí, nos alegra. Es verdad. Pero es verdad que mi pasión siempre fue la radio y la comunicación de cercanía, que es lo que creo que es más imprescindible en estos momentos convulsos en los que nos toca vivir. Estar cerca de la gente, hablar de verdad de lo que ocurre de cerca y tratar de evitar esta uniformidad a la que nos someten las grandes plataformas mediáticas que nos alejan de la diversidad cultural, que es lo que nos engrandece. Sí, sabes que mientras estamos conversando contigo estamos viendo imágenes en nuestra emisión por streaming y veíamos una foto tuya muy joven en radio, trabajando en la radio, que habla de esa carrera extensa, donde has podido ver todo lo que ha pasado con los medios de comunicación a lo largo de estos años, y esta definición de la comunicación de cercanía creo que es muy importante en este momento en que la tecnología se lleva por delante todo, pareciera, ¿no? Efectivamente, es una de mis grandes preocupaciones, sobre todo en los últimos tiempos, en los que por mor de los logaritmos y de las redes sociales estamos abocados a encaminarnos hacia derroteros que no son los más adecuados, que no son los que la sociedad necesita. Y desde el punto de vista de un profesional que se dedica a la comunicación, ese es el verdadero compromiso y el verdadero reto que tenemos, ¿no? Los que nos dedicamos a esto tenemos una enorme responsabilidad social. Yo no concibo la profesión de otra manera, y hay que ayudar a nuestros conciudadanos a abrir los ojos en esos lugares comunes en los que a veces perdemos el norte, ¿no? ¿Sí? Yo digo más bien perder el sur. A mí me gusta más utilizar la frase de no perdamos el sur. Muy buen dicho. Modesto, buen día, buenas tardes para vos. ¿Y cómo le resumirías, describirías, que nosotros aprendimos a conocer también desde las canciones, Andalucía, para los uruguayos que te están escuchando y que no conozcan, que no tengan mucha referencia? ¿Cómo resumirías la identidad de la provincia o la región de Andalucía? Bueno, Andalucía es la gran región de la península ibérica, es la gran región de España desde el punto de vista de la superficie, desde el punto de vista demográfico. Es una región que tiene más habitantes que algunos países europeos, que tiene una diversidad cultural extraordinaria, insisto en esto, y que se pelea por mantener su personalidad y su diferenciación con respecto a todo lo que nos está pasando, ¿no? Es una tierra que sabéis perfectamente desde el punto de vista histórico y cultural que tiene una relación extraordinaria con todo lo que pasó en Hispanoamérica. De aquí salieron los conquistadores, de aquí salió nuestro habla, el habla andaluza, la forma de expresarnos en castellano que tenemos por aquí abajo, de la que hablan mucho y bien grandes literatos. Sí. Y este es el acento que al final exportamos a Canarias, exportamos a América, a Sudamérica, a Centroamérica, con la que nos sentimos totalmente hermanados a través de los siglos y con las que tenemos pues una vinculación desde todos los puntos de vista, ¿verdad? Que Andalucía en gran medida yo creo que es Sudamérica y viceversa. Bueno, y el carnaval, que ahí tiene una fuerza muy grande, nosotros tenemos mucha expectativa, cada verano nuestro, cada febrero, estamos esperando a ver qué chirigotas aparecen, compartimos acá con la audiencia, vemos imágenes. Tiene mucha fuerza y se dice que el carnaval uruguayo tiene mucho de su nacimiento vinculado también a Cádiz, ¿no? Sí, sí, es algo a lo que me he dedicado con profusión y con pasión durante gran parte de mi vida. El carnaval me apasiona. Yo soy de la parte de Andalucía, de Cádiz, que es en donde tanto carnaval parimos a lo largo del año. Aquí esto se ha convertido con el paso de las décadas en todo un género musical. Y efectivamente tenemos mucho que ver con el nacimiento de la murga en Uruguay. También tenemos mucho que ver con el nacimiento de la murga en Canarias, porque bueno, ahí están los historiadores que cuentan lo que pasó a principios del siglo pasado, cuando una compañía de zarzuela de Cádiz no tuvo mucho éxito en Uruguay y se encontró sin posibles para volver a pagar el pasaje de retorno a España. Y a ellos se les ocurrió pues empezar a cantar coplas de carnaval por las calles para conseguir dinero, ¿no? Sí, sí. Y finalmente lo consiguieron. Aquello gustó tanto que al año siguiente empezaron a salir en Uruguay pues agrupaciones que trataban de imitar lo que aquellos gaditanos necesitados se inventaron en un momento determinado. Y es verdad que en alguna medida eso influyó en la realidad del carnaval que ya se venía fraguando en Uruguay desde el siglo XIX, ¿no? En Canarias pasó lo mismo. En Canarias, al principio de la Primera Guerra Mundial, aunque España fue neutral, el gobierno español decidió mandar un cañonero a cuidar de aquellas aguas del archipiélago canario, y el cañonero venía de la bahía de Cádiz. La tripulación estaba formada por gaditanos, por ciudadanos de San Fernando, de la bahía de Cádiz. Y cuando llegó febrero, decidieron montar una chirigota para divertirse en las calles de Tenerife, y aquello también caló y fraguó, y ese fue el origen que dicen los historiadores de la murga de Canarias, de manera que tenemos muchísimo que ver, ¿no? Claro. Es más, en los últimos años hemos disfrutado de la presencia en Cádiz de Araca la Cana. Aquí ganó un primer premio en Cádiz una comparsa que llevó ese nombre precisamente. Y años después de aquel éxito tremendo que tuvo mucho que ver con el filósofo y carnavalero Juan Carlos Aragón, que ya no está entre nosotros, años después vinieron unos uruguayos residentes en Madrid a participar en el concurso del Gran Teatro Falla con el nombre La Gaditana que se fue, La Gaditana que volvió. Sí, y quedaron, sí. Sí, no sé si ustedes lo recuerdan, aquello quedó como un hito histórico en nuestro carnaval, gustó muchísimo la experiencia de intercambio y ojalá que se repita, ¿no? Yo estoy deseando de visitar Uruguay para conocer ese otro gran concurso de carnaval que hay en el mundo, que es el vuestro. Bueno, el próximo carnaval tenés que venir. Me encantaría, y me encantaría. Radio a ver tenés, si, radio puede venir. A ver si mi amigo el peligroso Jorge López Ave me lleva. Claro, exacto. Y probamos no solo buenas coplas, sino también probamos algún asado con chimichurri. Sí, señor, y unos vinos también. Conoce el chimichurri. Todo. Claro, el chimichurri. Ahora, ¿cuánto pesa la forma de ser del andaluz? Tiene mucha fama el andaluz, ¿no? Uno mira esa región de Andalucía con tantos pueblos destacados. A mí me dicen Andalucía y andaluces, y te acordás de los andaluces de Jaén, claro, siempre, ¿no? Lo primero que uno piensa, la canción. Y esa región que está llena de olivares y que el olor, hasta el olor, podrías ir con los ojos vendados y sentís ese olor impresionante de una gente que parece así, de sangre caliente, ¿no? Las luchas de trabajadores. Exactamente, también, ¿no? Exactamente. ¿Cómo describirías, pues sí, cómo es ese pueblo andaluz? Esos andaluces de Jaén, a los que se refería en su mítica poesía Miguel Hernández, ¿verdad? Tan cantado en nuestra transición y en nuestra postransición. Bueno, los andaluces somos muy particulares, tenemos una manera de ser muy, muy especial. Somos gente de sangre caliente. Exacto. Somos gente que sabemos encontrar el paréntesis necesario para que cuando llega el momento de la fiesta, pues divertirnos. Y eso a veces nos crea una imagen que no se corresponde con la realidad, porque los que nos ven divertirnos tantos en ferias, romerías, carnavales y demás, pueden pensar que esta es una tierra formada por gente ociosa e indolente, y nada más lejos de la realidad. Nos duelen las cosas, lo que pasa es que provoca envidia que sepamos hacer un paréntesis y olvidarnos de todo durante unos días, los días que dura la fiesta. Después, el resto del tiempo, hay que seguir trabajando o, a lo peor, seguir buscando trabajo, porque el desempleo sigue siendo una de nuestras lacras, ¿no? Más allá de eso, sabéis perfectamente que somos una tierra con mucha cultura, con mucha historia, con mucho patrimonio. Por aquí han pasado, por mor de que estamos entre dos mares, el Mediterráneo y el Atlántico, todas las grandes culturas desde tiempos de los fenicios, ¿no? Han pasado los fenicios, nos han dejado huella los romanos, después nos dejaron gran huella los árabes, a ellos les debemos el nombre de Andalucía, porque aquí Al-Ándalus marcó el ritmo de la historia durante muchos siglos, en la época de los omeyas. Y después Andalucía ha sido una tierra muy sufrida, ha sufrido pues la bota de los poderosos, ha sufrido el latifundio hasta hace relativamente poco, y los braceros de pueblo hasta hace pues algunas décadas tenían que ir a las plazas por las mañanas a ver qué trabajo les daban los señoritos, y eso también nos ha dolido y nos ha marcado. Andalucía, cuando llegó el final de la dictadura, luchó por sus libertades, salió a la calle en masa y se ganó el derecho a una gran autonomía. Es una de las autonomías de primera de nuestra tierra, junto con las consideradas históricas, Cataluña, el País Vasco y Galicia. Pero es verdad que con el paso de los años y como consecuencia de los pactos necesarios con las fuerzas nacionalistas, en Madrid los partidos centralistas al final se llevan demasiadas cosas para el norte, ¿eh? Y a nosotros nos miran de reojo. No nos quieren tanto como nosotros desearíamos. Eso es lo que nos ha pasado en los últimos tiempos. Pero más allá de eso, somos una tierra moderna que forma parte de esta Europa que trata de abrirse camino en este mundo tan complicado que estamos sufriendo todos. Sí. Y el tema de los inmigrantes allí, ¿ustedes cómo lo tienen? Ustedes están cruzan muy rápidamente a África, ¿no? El tema inmigrantes, ¿cómo lo tienen? Bueno, es uno de los grandes problemas que tenemos en los últimos tiempos, pues prácticamente como todas las zonas limítrofes de Europa, le pasa a Italia, nos pasa a nosotros y pasa en tantos territorios en el resto del mundo de los que se habla a lo mejor menos, ¿no? Pero aquí sí que es verdad que nos distancia de África una solo 15 kilómetros. En 15 kilómetros estamos ahí. Y las mafias de las pateras se aprovechan muchísimo y ahí tenemos una auténtica fosa común con miles de personas que pierden su vida cada año, mujeres, niños. Es tremendo, es un asunto que no se termina de resolver, que es muy complicado, que no se resolverá nunca jamás hasta que no se invierta en origen, hasta que en origen no se arregle las cosas y la gente no tenga necesidad de emigrar. ¿Qué les voy a contar a ustedes que saben también perfectamente de lo que estamos hablando, aunque estemos lejos, ¿no? Es un problema muy complejo que provoca enfrentamientos, que es caldo de cultivo para los que tratan de polarizar el debate público y que algunos creen que se puede resolver con una frase rápida o con un mensaje rápido en redes sociales, y nada más lejos de la realidad. Es un debate muy complicado y muy complejo que hay que atender sin apasionamiento, con tiempo y con buenas intenciones. Modesto, sobre esto del carnaval que te comentaba Ángeles, que estamos viendo mientras conversamos contigo imágenes de las chirigotas, de las murgas, como decimos nosotros, y siempre nos impacta el grado de carga social, política, que tienen las letras, ¿no? Por lo menos las que vemos en las redes, con muy, muy, muy contundentes en la crítica, en los temas tanto locales como internacionales. No sé si eso es lo que predomina en todas o son algunas que de repente nos llegan a nosotros por las redes, pero habla de un interés también por hablar de esas cosas en medio de un hecho cultural como son las chirigotas, ¿no? Claro que sí, no se entendería el carnaval de otra forma. El carnaval, tal como lo entendemos en esta parte de Andalucía, en Cádiz, que es la madre de lo que entendemos por carnaval aquí, tiene un claro protagonista, la letra. La letra es la que manda. Lógicamente también luego la música, lógicamente también que la agrupación tenga calidad en la interpretación, pero lo básico es la letra. El carnaval es ese momento de cada año en el que la gente de abajo dice lo que desea y como le dé la realísima gana, de manera libérrima. Esa es la grandeza de nuestra fiesta, y cuando se abren las cortinas del Gran Teatro Falla, el público y el jurado no saben qué se va a cantar. Claro. No saben qué va a ocurrir. Esa es la grandeza de la fiesta, la auténtica libertad del carnaval. Si bien es verdad que Juan Carlos Aragón decía que la libertad está muy bien, pero hay que saber qué hacer con ella. Sí, claro. Es muy importante. Claro, hay que ser responsable a la hora de saber lo que tenemos, porque claro, todos los medios de comunicación están presentes. Se abren las cortinas, empieza la interpretación del repertorio, y eso que tú estás cantando lo están escuchando y viendo simultáneamente todos los medios de comunicación que están ahí, que son muchísimos, ¿no? Claro. Esa es la grandeza de esta fiesta. Y efectivamente, prácticamente todos los repertorios, todas las agrupaciones aprovechan ese momento del año pues para dar caña, para hablar de manera contundente, incluso para escenificarlo de forma contundente, porque es el momento del año en el que la gente dice lo que quiere y como quiere. Y eso es el origen del carnaval, ese acá por lo menos fue el origen. Era para eso. Ese es el origen del carnaval en todas partes. Seguro, por supuesto que sí. Seguro. Claro, después está también la gracia, está la ironía, está el humor. Cádiz es la reina del humor. Cádiz se ríe de todo, pero se ríe con inteligencia. El humor también es un arma, es un arma necesaria a la hora de interpretar todo eso. Con humor se afrontan las mejores críticas, se hacen con humor, las que quedan en el tiempo. Esas son las buenas, ¿no? Las coplas de las que el pueblo se hace eco, y con el paso de los años casi no se sabe quién compuso aquello, quién hizo aquella letra, ¿eh? Decía Manuel Machado que hasta que el pueblo no las canta, las coplas del pueblo no son, y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe su autor. Exactamente. El que consigue eso ha conseguido pasar a la historia. Sí. Y eso es lo hermoso de esta fiesta que a nosotros personalmente nos apasiona y que consideramos más imprescindible que nunca. Imprescindible que nunca. El Teatro Falla que nombrabas es nuestro teatro de verano, es donde se hace el concurso, ¿verdad? Bueno, aquí es invierno, ¿eh? Claro. En febrero es un teatro no a la intemperie, sino es un teatro cubierto, un teatro con mucha historia, un teatro pequeño para la dimensión que ha conseguido alcanzar mediáticamente este concurso, poco más de 1000 y pico de localidades de aforo, pero es que los gaditanos no quieren hacerlo en otro sitio. A pesar de que la expectación que genera el concurso cada año daría para llenar un estadio de fútbol, se lo puedo asegurar. ¡Qué grandioso! Porque todas las noches de concurso, el concurso del Falla se convierte en tendencia nacional en redes sociales. Todas y cada una de las noches, incluso en las fases preliminares del concurso. Pero tiene que ser en el Gran Teatro Falla. ¿Por qué? Porque es la tradición. Claro. No se entendería de otra manera. Entonces, la gente lo ve pues por las redes sociales, por los medios de comunicación, y se celebra siempre en febrero. Modesto, pero ocurre... esas chirigotas en las que participan en el concurso, ¿actúan solo en el teatro o hay oportunidad de verlas en otros lados? Puedes verla en 1000 sitios. Hay un carnaval oficial, que es el carnaval del concurso. El concurso se celebra hasta que llega el carnaval. Cuando llega la fecha de carnaval, termina el concurso y empieza el carnaval de calle. Esas agrupaciones salen luego a la calle a cantar o son contratadas en establecimientos, en hoteles, claro, en teatros de toda España. Y después hay otras agrupaciones que no quieren participar en el concurso porque consideran que el concurso es una forma de oficializar una fiesta que no debe ser oficial. Acá entonces pasa lo mismo. Claro, hay carnaval de calle, chirigotas y agrupaciones que se llaman callejeras. Antes se le llamaba ilegales, chirigotas ilegales, porque estaban fuera del concurso, pero son lo mismo. Son agrupaciones de carnaval que no se ajustan a ningún reglamento. El concurso del carnaval dice que las chirigotas deben tener 12 componentes y las comparsas 15. Bueno, pues en la calle te puedes encontrar comparsas o chirigotas con 4, con 5, con 8, con lo que te da la gana. El concurso dice que tienes que empezar cantando una presentación, dos pasodobles, dos coupés y un popurrí. En la calle puedes cantar 10 rumbas, 4 polcas, no cantar popurrí o hacer lo que tú quieras, porque lo importante es el repertorio, lo que se quiera decir. Decía Juan Carlos Aragón que el concurso debería consistir en darle media hora a cada grupo y que en esa media hora el grupo cantara lo que quisiera. Claro. Sin necesidad de... Claro, porque decía Juan Carlos, el carnaval es un arte, no es un deporte. Entonces tú no puedes competir. No, no se trata de competir, se trata de valorar y punto, ¿no? Claro. Pero bueno, así son las cosas. Y vos tuviste una experiencia hace unos años de salir en... que no sé si era una chirigota o qué era, pero... Leí por ahí que fuiste como cupletero también o algo así. Sí, yo en mi juventud participé en un par de comparsas que venían de mi lugar de origen, de mi localidad natal, y ya de mayor sí que participé en un emblemático coro de Cádiz, el coro conocido como De la Viña, el coro del barrio de la Viña. Sí, tuve la oportunidad de participar como intérprete y fue una experiencia maravillosa, maravillosa, que yo tenía muchas ganas de hacer realidad y lo conseguí. Fue un sueño hecho realidad. Claro, claro. Y pasado el carnaval, ¿qué pasa con ese pueblo de sangre caliente? Ahora, por ejemplo, viene la Semana Santa. ¿Qué pasa a nivel popular? ¿Cómo canalizan toda esa fuerza que tienen? Pues es otra de los grandes misterios de Andalucía. Termina el carnaval y llega la Semana Santa, después llega la romería multitudinaria del Rocío en Huelva y prácticamente las mismas personas que se han dedicado a hacer una fiesta hacen realidad la otra. Y en muchos casos, sin necesidad de tener una visión excesivamente religiosa, hay una multitud de personas que participan en las procesiones, que sacan a la calle los pasos, los tronos, los santos, y porque esto se ha convertido en una religiosidad absolutamente popular que va más allá de lo que pueda decir incluso la jerarquía eclesiástica, ¿no? El fenómeno de las cofradías, en muchos casos, poco tiene que ver, al menos directamente, con la vida oficial de la Iglesia Católica, aunque su origen y su relación tenga que ver con ella, ¿no? Pero es verdad que es la misma gente que celebra luego cuando llegan las ferias, la feria de Sevilla, la feria de Córdoba, la feria de Jerez, de la Frontera. ¡Qué grandioso! esa misma gente se viste de traje de gitana, de traje de faralae, y se pasa una semana en el albero, en las casetas, tomando el vino de la tierra, bailando sevillana o bulería. Siempre le encuentran. Y así claro. vemos nosotros la primavera. Y cuando llega el verano, disfrutando de nuestras playas, que son maravillosas, Andalucía es inabarcable. Qué grandioso, qué grandioso. Nosotros tenemos que ir cerrando por acá, habiendo abusado de tu tiempo, que sabemos que estás muy ocupado, tenés mucho que hacer allí, pero la verdad que nos gustaría cada tanto poder conversar sobre aspectos que tienen que ver con ese pueblo andaluz, si vos aceptás. Cada tanto nos vamos a estar molestando mucho. Y te contamos que Jorge López Sabe nos mandó varias canciones para que nosotros podamos compartir acá del Carnaval de Cádiz desde 1905, en adelante, la del 56, la de 1992, varias, que nos decía él, muchas de ellas las canta todo el mundo las sabe, hasta yo, dice López Sabe, hasta yo me la aprendí. Así que vamos a estar reviviendo ese carnaval nosotros también. Pues muchísimas gracias, encantado de estar con vosotros en cualquier otra ocasión, y todo lo que hagamos para seguir tendiendo puentes sí. y conocernos un poquito más en la actualidad, todos los que tenemos tanto que ver en el pasado, pues todo será realidad. Y espero que disfrutéis de esas coplas y no? que os la aprendáis, ¿eh? Como yo disfruté mi día de Araca la Cana, o disfruté mi día de los Diablos Verdes, con los que estuve en un congreso internacional de carnaval en Tenerife, estuvimos hace algún tiempo, en fin. Y a ver si alguna vez tengo la oportunidad sí. de entrar en el país, porque hace poco estuve en Argentina recorriendo todo el país. Me faltó tiempo para entrar ahí, me quedé con las ganas. Próximo carnaval, vamos a hablar con López Sabe para que te vengan los dos en el próximo carnaval. Y que puedas conocer tanto el concurso como el carnaval por fuera que hay, sí. y además los distintos tipos de murgas, porque están las clásicas y las murgas de jóvenes, y lo que decía Ángeles, los lubolos, el candombe, en fin. Bueno, pues emplazados quedamos. Muchísimas gracias, un abrazo fortísimo y espero veros pronto. Un abrazo grande para vos, Modesto Barragán, felicitaciones por toda esa carrera y esa vida dedicada a la comunicación. Te mandamos un abrazo desde Uruguay y, por supuesto, con la esperanza de conversar pronto. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Me han dicho que el amarillo está maldito para los artistas, y es de color, sin embargo, de gloria bendita para los